Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Bienvenidas, estimadas audiencias, a su programa Cuatro Patas. ¿Se han preguntado cuántas bolsas de plástico llegan a nuestras casas, escuelas o trabajo en un solo día? ¿Han visto dónde termina tanta cantidad de bolsas plásticas? ¿Sabe usted del impacto negativo que tienen las bolsas plásticas en la salud humana y en la salud de los demás animales? En esta emisión de su programa queremos dar a conocer información que nos ayude a frenar el consumo de bolsas plásticas y otros embalajes plásticos. Por eso, el día de hoy, su servidora Enid y el equipo del colectivo Itzcuintli, que produce este sencillo pero significativo programa, les acompañaremos a lo largo de 60 minutos, donde el motivo del programa corresponde a la efeméride con fecha 3 de julio, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Esto con el objetivo de reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable, esto por el daño que causan al medio ambiente y a los seres vivientes. Siga en frecuencia radial y prepárese para escuchar este contenido que Indy, Gabo y su servidora hemos preparado para usted. Todo con el fin de ayudar a tomar conciencia sobre la cantidad de basura generada por el uso de bolsas plásticas y también fomentar su consumo de manera responsable. En los próximos minutos tendremos en la primera sección titulada Los perros de Pavlov, en voz de nuestra querida Indy, palabras que seguro nos introducirán en un viaje auditivo dirigido a crear alternativas a favor de la vida y de los seres manifestantes de ella. Recuerden que pueden expresar sus comentarios, dudas o sugerencias en nuestras redes sociales. Pueden hacernos una visita en Facebook o en TikTok, donde nos encuentran como Colectivo Itzcuintli. Y en Instagram estamos como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. O también, si es de su preferencia, pueden comunicarse directamente vía WhatsApp al número 951-401-1430. Los perros de Pavlov. Falta de alimento, motivo de muerte de aves en el Pacífico mexicano. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, confirmó que la muerte de 300 aves marinas en las costas del Pacífico mexicano, que reportó hace más de 2 semanas, fue por la falta de alimento ocasionado por el calentamiento de las aguas en el mar. Tras concluir el operativo de emergencia para determinar las causas de la muerte masiva de aves, la dependencia federal descartó la presencia de virus aviares, como la influenza de alta patogenicidad, AH5N1, y la enfermedad de Newcastle, La investigación epidemiológica, que concluyó captura de aves deshidratadas y con bajo peso y necropsias realizadas por veterinarios y biólogos especialistas, inició el 9 de junio pasado y concluyó que los animales murieron de inanición, es decir, de extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. Lo anterior a raíz del fenómeno meteorológico del Niño, que causa un incremento a la temperatura de las aguas del Pacífico y provoca que los peces bajen a la profundidad en busca de aguas más frías, hecho que impide a las aves marinas capturar su alimento, explicó en un comunicado. La SADER indicó que en el operativo de emergencia participaron más de 50 técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, quienes recorrieron 8.291 kilómetros en vehículo, 166 a pie y 79 kilómetros en lancha, a través de 69 rutas. También colaboraron médicos veterinarios de la Comisión Mexicana, Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales, de la Dirección de Sanidad Animal de la SENASICA, quienes realizaron 33 investigaciones y visitaron 180 puntos de contacto, en los que promovieron la notificación de avistamiento de aves enfermas o muertas. La SENASICA explicó que la investigación reveló que la especie más afectada es la pardela de dorso gris, Ardena grisea, también denominada pardela oscura o pardela negra. Las aves afectadas fueron identificadas en las zonas costeras de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Nota del periódico La Jornada, 29 de junio del año 2023. BBC News Mundo. Nota de Ana Tunes. La impactante fotografía que cambió nuestra visión de la crisis del plástico. El fotógrafo Chris Jordan pisó en 2009 por primera vez el atolón de Midway, unos pequeños islotes en medio del Océano Pacífico, para documentar el creciente problema de la basura en el mar. Entonces, no se imaginaba que su impactante foto del cadáver de una cría de albatros se volvería viral y cambiaría la respuesta del planeta a la crisis de los plásticos. Después de tomar algunas instantáneas de desechos amontonados, Jordan buscó una forma más personal de mostrar las consecuencias del consumismo. Al escuchar que había una isla situada 2.100 kilómetros al noroeste de Honolulu, en la que se hallaban miles de pájaros muertos con el estómago lleno de artículos de plástico como tapones y cepillos de dientes, estaba decidido a encontrar una manera de fotografiar las aves que reflejara la profundidad de esta tragedia ambiental. Jordan no fue el primer fotógrafo en capturar el impacto de la crisis de los plásticos en la población de albatros de Midway. La primera imagen conocida la tomaron investigadores estadounidenses en 1966 y fue publicada en 1969, afirma Wayne Setman, biólogo y presidente de la junta de la organización Amigos de Atolón de Midway. Se cree que la ingestión de plástico afecta gravemente a los polluelos de albatros porque estos fragmentos pueden perforar la pared intestinal o causar deshidratación, mientras los metales pesados y otros químicos se pueden filtrar en concentraciones letales para estas aves, explica Sidman. Jordan, que había visto fotos anteriores tomadas en Midway, intentó darles a sus propias instantáneas una dimensión más emocional. El fotógrafo compara la composición de imágenes de estos pájaros muertos con un ritual de duelo. Cuando Jordan regresó a Seattle, creyó que había completado este proyecto. Me despedí de las islas y me fui a casa. Luego procesé las imágenes y las subí. No esperaba que sus fotografías se volvieran virales. Aún no había llegado el auge de las redes sociales, pero rápidamente comenzaron a aparecer en revistas y periódicos de todo el mundo. Aparecía en todas partes al mismo tiempo, recuerda. Muchas personas respondían traumatizadas. La gente quería ir a Midway a salvar a los albatros, pero el plástico no es algo de esas islas. Es un problema sistémico. Un reciente informe de WWF proyecta que la producción de plástico se duplicará con creces para el 2040 y como resultado, los desechos de este material en el océano se cuadruplicarán para 2050. Jenna Jambeck, ingeniera ambiental de la Universidad de Georgia y experta mundial en contaminación plástica, calculó que en el 2010 llegaron al océano desde fuentes terrestres 8 millones de toneladas de plásticos, equivalente al peso de unos 650 mil autobuses de dos pisos. En julio del 2010 se encontró con una cacofonía de millones de albatros bailando, cantando y saludándose. Quedó cautivado. La cantidad de pájaros es increíble. Inmediatamente comenzó a presentarse el otro lado de la historia y el tema se convirtió en el nombre de la isla. La mitad del camino entre el horror y la belleza, entre el infierno de ver nuestros plásticos aparecer de esta manera visceralmente horrible dentro de los estómagos de estos pajaritos y el paraíso de esta isla tropical que está siendo cuidada y protegida con amor como un santuario marino cubierto por millones de estos seres que no temen a los humanos. Jordan también pasó 4 años trabajando en su documental Albatros, estrenado en el 2018, solo un año después de que otras 2 importantes películas destacaron a los impactos de la contaminación en la vida silvestre marina. La serie de la BBC de David y la galardonada producción de Netflix, Plastic Ocean, de la cineasta Yu Ruxton, fundadora de la Organización Benéfica de Conservación Marina, incluyó en su película una secuencia sobre el plástico que amenaza a los albatros de Midway. Lo que hace que las fotos de Jordan causen impacto es que la gente reconoce objetos que sin duda ha tirado alguna vez. Ella alega y dice, puedes ver pequeños fragmentos de plástico en cosas tan pequeñas como mejillones, ostras e incluso zooplancton, pero lo que nos hace identificarnos es ver cosas que realmente usamos, que han pasado por nuestras manos. Ruxton sostiene un gran frasco de vidrio con coloridos objetos de plásticos cotidianos. Un cartucho de impresora, una pelota de golf, un cepillo de dientes y 4 encendedores que provienen del estómago de un albatros. Eso ha cambiado los corazones y las mentes de las personas en las charlas que doy, asegura Ruxton. Entender el océano debería estar en nuestro ADN. Jordan sostiene que la fotografía contribuyó a crear conciencia sobre la contaminación plástica. Hubo una gran cantidad de activismo oceánico que apareció en todo el mundo al mismo tiempo. Organizaciones sin fines de lucro que limpiaban playas y defendían regulaciones sobre plásticos, educación en las escuelas y las legislaciones sobre la toxicidad. Ha sido increíble verlo. En mayo del 2023, científicos del Museo de Historia Natural de Londres identificaron una nueva enfermedad en las aves marinas causada por la ingestión de plástico, la plasticosis. Daña los tractos digestivos de las aves marinas y les deja cicatrices. En casos severos, esto conduce a infecciones y parásitos, al tiempo que restringe la capacidad para digerir de manera efectiva los alimentos. Cuando se trata de encontrar soluciones, Jordan todavía siente que falta algo. Cree que abordar con éxito el problema de la contaminación plástica pasa por reconstruir una relación sólida con la naturaleza. Millones de personas están despertando, pero sorprende que la gran mayoría de las personas que están en el poder en nuestro mundo, presidentes y jefas de empresas y grandes instituciones, son los más desconectados. Cada vez que veía morir pájaros o los veía ya muertos, se me caían las lágrimas. El dolor era increíblemente intenso hasta que finalmente un día me di cuenta de que la razón por la que lo siento tanto es porque los amo, dice Jordan. Eso es el duelo, una experiencia directa de amor por algo que estamos perdiendo o por algo que está sufriendo. Me sentí liberado al sentirlo por completo. Es una puerta. Para el fotógrafo, conectar con la naturaleza y apreciar de forma orgánica el mundo que nos rodea, en lugar de esperar a que las cosas mejoren algún día, es lo que realmente impulsa un cambio positivo. Señoras y señores que escuchan esta hora radial, les saludo contemplativa desde un punto con un poco de miedo, por la incertidumbre que da a lo incierto hacia el bienestar de muchas especies de seres vivos, claro, considerando también la nuestra, ante el calentamiento global que estamos acelerando como especie humana. Pero también estoy en un punto donde me siento acompañada y que también soy partícipe de ese acompañar de las personas que no se quedan con los brazos cruzados e intentamos tener la mente despejada, concentrada. Buscamos ese despertar de conciencia y sumamos nuestro granito de arena para que desde lo que consideramos amor, nuestros actos no dañen a otros seres. Gracias, compañera Enid, por pasar la palabra. Quizás solo como recomendación, ya que hay mucha información que tomar de las noticias ya mencionadas. Lo comento esto después de que un día platicaba con una amiga, donde ella decía que las tiendas, los supermercados, son el gran basurero lleno de plásticos. Plásticos brillantes, llenos de estampados, con colores que hipnotizan la mirada de nosotros que quizás somos de poco criterio para discernir lo que hace bien a la salud y lo que no. A sabiendas que todo producto bien acomodado en los anaqueles entre conservadores y más plásticos son los primeros contaminantes a la orden del día. Por lo tanto, simplemente dejemos de consumir productos almacenados en plásticos. Alimentémonos de la tierra, de lo fresco que caduca en la intemperie, lo sano, solo lo esencial. Así no solo cuidas tu propia salud esquivando algún cáncer, sino que también cuidas del planeta y de todos sus reinos. Gracias por su escucha, apreciable audiencia de Cuatro Patas. Nos vemos hasta la próxima. Esta canción es para todos los niños del mundo, para que todos los niños del mundo tomen conciencia y para que se porten bien y hagan lo correcto, lo que debe hacerse, sí, señor. Si quieres el planeta cuidar, tu plástico no debes comprar. Los mares y los ríos te lo agradecerán. Bien. Esta canción es para todos los niños del mundo, para que todos los niños del mundo tomen conciencia y para que se porten bien y hagan lo correcto, lo que debe hacerse, sí, señor. Si quieres el planeta cuidar, tu plástico no debes comprar. Los mares y los ríos te lo agradecerán. Te agradecemos tu reflexión, Indy, y continuamos con una pausa musical donde escucharemos a una agrupación femenil proveniente del País Vasco o también llamado Euskadi. La agrupación se llama Cantú Colore y escucharemos la canción titulada Stop Plastic. Al finalizar esta pausa musical, escucharemos al compañero Gabo, quien nos tiene un cuento bastante peculiar sobre una niña llamada Jacinta que por primera vez acompaña a su mamá al mercado. Quédate a descubrir esta historia en la siguiente sección, Un ojo al gato y el otro al garabato. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. Pero pilas. Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto, un favor a tu comunidad puedes dar. El ojo al gato y el otro al garabato. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos y amigas? ¡Feliz día para todos y todas! Soy su amigo Gabo y los estaré acompañando en una edición más de su sección Un ojo al gato y el otro al garabato. Y bueno, como de costumbre, queridos radioescuchas, hoy les vengo a compartir una lectura. Solo que en esta ocasión escucharemos un cuento que se llama Jacinta y las bolsas de plástico, de la serie Pasos de Luna. Este cuento es escrito por la ecologista mexicana Marta Alcocer. Así que acompáñenme a escucharlo. Jacinta y las bolsas de plástico. Hace 2 días, Jacinta llegó con sus padres a vivir a la Ciudad de México. Y por primera vez, acompaña a su mamá al mercado. La mamá de Jacinta va llenando su canasta de naranjas, tunas, plátanos, jitomates, cebollas, cilantro, zanahorias y vaina para los canarios. Cada alimento va envuelto en una bolsa de plástico. Jacinta las cuenta. 1, 2, 3. ¡Eh! ¡Cielos! ¡Son 11! En casa, mamá saca de las bolsas de plástico todo lo que compró y lo acomoda en su lugar. Mamá y Jacinta doblan con cuidado todas las bolsas de plástico que les dieron en el mercado y las guardan en un cajón para volver a usarlas. También en la tiendita de la esquina les dan todo en bolsas: el café, la leche, los huevos, la gelatina de limón. 2 veces a la semana doblan y guardan las bolsas para cuando se ofrezcan. Un día, las bolsas de plástico ya no cabían en el cajón. La mamá de Jacinta las empezó a guardar también en la alacena, dentro de las ollas, en el horno, en todas partes había de todos los colores y tamaños bolsitas. ¿Por qué no las tiras?, preguntó Jacinta a mamá, cuando encontró en su taza favorita adentro una bolsita. La mamá de Jacinta le contó a su hija que cuando era ella niña, escribía en su cuaderno de la escuela por los 2 lados, usaba todas las rayas y todas las hojas. En su casa, las cáscaras eran para los cochinitos y para las gallinas. Los huesos se los comían los perros. Y la ropa pasaba de hermano a hermano, a veces adornadas con parchecitos de colores. Un día, para que ella se divirtiera, su papá le hizo un columpio con una llanta vieja que se encontró. A ella le enseñaron que las cosas no se desperdician. Por eso no quiere tirar las bolsas de plástico, aunque sabe que nadie las utilizará. Fue entonces cuando la plaga de bolsas de plástico empezó a apoderarse de toda la casa. Primero en la cocina, luego llegaron al baño, después ocuparon las recámaras. Jacinta encontraba bolsas por todos lados. En una ocasión se asustó tanto de ver que su muñeca preferida estaba a punto de asfixiarse dentro de una bolsa de plástico. El primero que protestó en voz alta por esta invasión fue el papá de Jacinta, cuando un domingo en la mañana se levantó y quiso rasurarse, pero su navaja estaba perdida entre 10 bolsas de plástico. Hasta dentro de sus calcetines había bolsas y bolsitas. «¡Estas bolsas de plástico no sirven para nada!», gritó el papá, colorado de coraje. Jacinta se levantó de un salto y pensó, «Papá tiene razón». Mamá bostezó en la cama, hizo y asintió con la cabeza. Todos estábamos de acuerdo que había que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Por qué no las usamos para poner la basura antes de tirarla?, sugirió papá. La basura la guardamos en los botes de basura, un bote para las cáscaras y los restos de comida y otro para lo demás. No necesitamos bolsas además de botes, respondió mamá. ¿Y si las tiramos?, insistió Jacinta. Papá les platicó que un día vio un tiradero de basura con miles y miles de bolsas de plástico amontonadas y sucias. También les contó que el plástico no se deshace cuando lo entierras, que así se queda durante muchos años. No se transforma en abono, como las plantas muertas, las cáscaras y otros restos de comida. Estorba y puede hacer daño el plástico. La mamá de Jacinta, que vivió de niña cerca del mar, recordó que en una ocasión encontraron un delfín muerto en la playa. Su intestino se había tapado por haberse tragado una bolsa de plástico. Así que nadie quiso tirar las bolsas de plástico a la basura, ni siquiera Jacinta, que insistía tanto en tirarlas. ¿Y si le regalamos las bolsas al señor de la tiendita?, se le ocurrió a la mamá de Jacinta. ¡Ah! Pero si él no las regala a nosotros, dijo el papá. ¿Cómo vamos a devolverlas? De todos modos, fueron a preguntarle al tendero, pero pues no se las aceptó. Les dijo, vayan a la fábrica de bolsas de plástico, de seguro ahí se las compran, sugirió y les dio la dirección. Jacinta, su papá y su mamá fueron a la fábrica de las bolsas de plástico. Claro que sí las aceptamos, dijo contentísimo el encargado de la fábrica. Con ellas vamos a hacer más bolsas de plástico. ¿Cómo?, preguntó Jacinta. Sí, niña, vamos a reciclar las bolsas que ustedes nos den. Las metemos en aquel tubo que ves allá y ahí se van a mezclar con otras sustancias. Calentamos la mezcla, las bolsas se deshacen y de ese menjurje hacemos otras bolsas. ¿Pero entonces van a romper las bolsas que les traigamos?, preguntó Jacinta. Sí, haremos con ellas bolsas nuevas. ¿Y para qué necesitan bolsas nuevas? Para guardar las frutas, las verduras y todas las cosas que la gente compra. Nos piden mucho las bolsas de plástico en estos tiempos. No las destruyan, pidió Jacinta. Están casi nuevas. No, niña, la gente las quiere nuevas, completamente nuevas. Finalmente, Jacinta, su mamá y su papá llevaron a la fábrica 12 kilos de bolsas de plástico para que fueran recicladas. La horrorosa plaga de bolsas que había en su casa había desaparecido. Todo estaba más limpio y era más fácil encontrar cualquier cosa.

al final venceremos. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Pero señoras y señores, en medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió, de gente trabajando buscando el nuevo camino, orgullosa de su herencia y de ser latino, de una raza unida, la que Bolívar soñó. Siembra, Panamá, presente, Puerto Rico, presente, México, presente, Venezuela, presente, Perú, presente, República Dominicana, presente, Cuba, presente, Costa Rica, presente, Colombia, presente, Honduras, presente, Ecuador, presente, Bolivia, presente, Argentina, presente, Nicaragua sin Somoza, presente, El Barrio. Amores perros. ¿Qué onda, radio escuchas? Bienvenidos sean y bienvenidas sean a esta sección titulada Amores perros. Oigan, en la mayoría de las casas que conozco tienen un espacio para las bolsas. Puede ser un canasto de bolsas, un tupper que tiene bolsas, un cajón repleto de bolsas o una gran bolsa llena de bolsas de colores y de distintos tamaños. Algunos las hacen bolita, otras las doblan en un triangulito y algunas como yo solo las atoramos en la bolsa. Bueno, pero ese no es el problema. Para muchos mexicanos y mexicanas es muy común ir a la tienda y regresar con una bolsa de plástico. Usarlas es tan ordinario que a veces, pues hasta se nos hace extraño que no nos den una. Sin embargo, al usarlas representa un problema, porque una sola bolsita puede tardar hasta 500 años o más en descomponerse. Y el problema no termina con las bolsas de plástico, también están las botellas de agua, los vasos de café y un sinfín de envases plásticos. Prácticamente todo lo que compramos es desechable y estamos demasiado acostumbrados a ellas. Cada año se consumen alrededor de 500 mil millones de bolsas de plástico. Solo en México, anualmente, una familia consume más de 650 bolsas de plástico, lo que equivale a 1.7 bolsas al día. Por otra parte, mundialmente, casi 3 millones de toneladas de plástico son usadas para embotellar agua y peculiarmente muchas de ellas irán a parar en la basura. O peor aún, en algún río, lago, hasta llegar al mar. Por cierto, un estudio que leí hace poco, hecho por la Universidad de los Océanos en Andalucía, España, publicó que el 88% de la superficie de los océanos del planeta contienen desechos plásticos. Y de hecho apuntan que las mayores concentraciones de plástico están en el norte del Océano Pacífico, lo que pudiese estar relacionado con la alta densidad poblacional de los países asiáticos costeros. Hago una pausa para que nos detengamos a pensar en el origen de los productos que compramos y que suelen ser muy económicos. Volviendo a las cifras escalofriantes respecto al plástico, Ciertos investigadores estiman que hay entre 7.000 y 35.000 toneladas de plástico solo en la superficie de los océanos. Y bueno, incluso ellos no saben cuánta basura podría haber en las profundidades del mar. Además, prevén que de continuar el patrón de consumo de plásticos, para el año 2050 estaríamos invadiendo el planeta con 12.000 millones de toneladas de basura plástica. ¿A poco no son escalofriantes estas cifras? Aprender a dejar el plástico nunca había sido tan importante como ahora. Las especies animales también son afectadas, ya que no distinguen estos objetos, por lo que muchas veces ponen en peligro su vida al ingerirlos por equivocación. De hecho, muchos animales ya se están acostumbrando a comer plástico. Y digamos que no es una fuente muy alta en proteínas, ¿verdad? ¿O ustedes qué opinan, querida audiencia? Sin embargo, hay una solución. No todo está perdido. Actualmente existen planes de acción para erradicar el uso de bolsas de plástico. Por ejemplo, en Reino Unido se cobran 5 centavos, lo cual redujo su uso en un 90%. Porque pues resulta que al tener que pagar por una bolsa, lo pensamos dos veces. Por otro lado, en Australia también existe una ley que exige a los restaurantes, supermercados y bodegas cobrar a los clientes por las bolsas y utensilios de plástico que envuelvan sus productos. ¿Qué les parece? En nuestro país hay incluso una reforma aprobada en el año del 2010 que prohíbe el uso de las bolsas de plástico. Evitar el uso de plástico es más fácil de lo que uno piensa. Es una cuestión de compromiso, creo yo. Imagina que ocupas una bolsa de tela en vez de 6 bolsas de plástico por semana durante toda tu vida, de un promedio aproximado de 80 años. Y bueno, no tiene que ser necesariamente una bolsa de tela. Puedes pedir o utilizar una caja de cartón, un tenate, tu bolsa del mandado, hojas de algunas plantas para ciertos productos, llevar una mochila o, si es posible, hasta llevártelo en las manos. Hay muchas formas en las que podemos dejar de usar plástico. Se trata de volvernos más conscientes a la hora de comprar y usar. Porque si no lo hacemos nosotros y nosotras, ¿quién lo hará? Como humanidad, debemos concientizarnos sobre el daño que los productos plásticos ocasionan a la vida y a los ecosistemas. Y bueno, en general a la salud humana y de todo el planeta. Entonces, aquí en el colectivo Squintly nos expresamos a favor del derecho a un ambiente limpio, sano, digno y ecológicamente armonioso. Debemos cuidar el uso de estos materiales y retomar el uso de objetos reutilizables y con mayor tiempo de vida. Hay opciones como las bolsas de tela, artículos de segunda mano que puedan tener otras vidas más y, bueno, más productos amigables con el ambiente. Seguramente tú eres bastante creativo y creativa y vas a imaginar una forma para contener tus productos la próxima vez que vayas al mercado o a la tienda. En este Día Internacional Libre de las Bolsas Plásticas, es importante que las autoridades locales refuercen las prohibiciones en los estados del país y municipios de nuestro estado y hagan mayores avances hacia su completa y correcta implementación. Por ejemplo, mediante la aprobación de los reglamentos y normas técnicas requeridas por la ley. Así también exhortamos a las senadoras y senadores de la República para cumplir con responsabilidad y modificar la Ley General de Residuos para contar con una regulación de plásticos a nivel federal que impulse la reutilización y que haga responsables a las empresas por todo el ciclo de vida de los productos que ponen en el mercado. Sin embargo, nosotras y nosotros como consumidores tenemos la última palabra. Bien, querida audiencia, espero que esta información nos ayude a incrementar la reflexión y sobre todo tratemos de frenar el consumo de envases plásticos y sobre todo bolsas plásticas, pues en nuestra familia y en nuestra comunidad. Neguémonos rotundamente a los envases plásticos. Existen muchas alternativas para sustituirlos y bueno, solo necesitamos un poco de imaginación y creatividad para encontrar el envase adecuado para trasladar nuestros productos. Deseo que nos podamos encontrar en este espacio la próxima semana. Yo me despido, soy su amiga Enid. Nos escuchamos, hasta la próxima. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Y después de estas cifras tan horrendas y todo el daño que genera el plástico en la salud humana y animal y en los ecosistemas, a mí ya no me quedan ganas de seguir consumiendo bolsas. Ahora, cada vez que vaya al mercado, al súper o a la tiendita de la esquina, le diré un rotundo no gracias a las bolsas plásticas. Gracias a usted que sigue en sintonía de este programa Cuatro Patas. Es así como llegamos a la parte final de esta emisión que semanalmente el colectivo Itzcuintli traemos a sus oídos. También aprovecho este espacio radiofónico para hacerles la invitación para llevar a sus animales de compañía a nuestra próxima jornada de esterilización, que lleva a cabo nuestro colectivo Itzcuintli en colaboración con los médicos y médicas de Huellas de Ayuda. La cita es el próximo 30 de julio en la comunidad de Cuilapan de Guerrero. Estén atentos y visiten nuestras redes sociales para enterarse de la hora, lugar y los requisitos. Recuerden que si esterilizamos, salvamos a muchos animales del abandono y de la crueldad humana. No lo dudes y si amas a tu animal de compañía, esteriliza. Muchas gracias a las radiodifusoras que nos permiten transmitir semanalmente este programa. En los Valles Centrales agradecemos a Radio Cuilapa, a Radio Universidad de Oaxaca y a Radio Plantón. Y nuestra gratitud también se va hasta Radio Mazunte, que permite que nuestras voces lleguen hasta la costa oaxaqueña. Gracias por su escucha. Sin más, me despido deseando que nos encontremos por este espacio radiofónico la próxima semana. Hasta pronto.